Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy tiene un programa pregrabado, por lo cual, tristemente, y más de acuerdo al tema, pues no van a haber llamadas. Pero eso no quiere decir que no va a estar interesante. Por eso quédese con nosotros. Estaremos hablando de cómo ha cambiado la ciudad de Monterrey, analizando ciertas actividades sociales, políticas y económicas. El día de hoy me acompañan Susana Valdés Levy, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ti. Y Ena McKay. Ay, muchas gracias. Bienvenida. Gracias, encantada. Bueno, pues los dejo sobre la mesa. Quien quiera tomar el tema, pues básicamente tenemos el fútbol que viene subiendo en interés cultural o posiblemente en lo único que nos estamos orillando a seguir. Tenemos los cambios en la geografía urbana de la ciudad, mucha construcción. Uh-huh. Vienen arrojando cifras que somos los más contaminados en ciertas partículas en Latinoamérica. Quiero aclarar que no es estamos criticando por criticar, sino que estamos hablando de formas de vida que pues alguna vez se posibilitaron, se pusieron como lo mejor, como lo más óptimo, y que con el tiempo, pues como tú sabes, todo se va pues desvirtuando por los cambios y que hay que ir ajustando o modificando. ¿Cómo lo ven? Yo quisiera empezar, porque soy la mayor de los que estamos en esta mesa. Gracias. Y yo nací, yo quiero decirles, primero quiero no ser una devastadora de esperanzas, porque quiero que sepan que estoy convencida de que algún día estos tiempos serán vistos como los buenos viejos tiempos. The good old days. Estos algún día lo serán, aunque ahorita los veamos horribles, nefastos, violentos y de lo peor. Algún día estos días serán recordados con nostalgia, con cariño, con deseos de volver. Pero yo nací en un Monterrey que era el Monterrey de puertas abiertas. Yo nací en 1962. Mi mamá se levantaba en las mañanas como las mamás de mis vecinos y de los vecinos de mis vecinos. Y lo primero que hacía era abrir la puerta, y el único miedo que podíamos tener era que se metieran las moscas. Pasaba el dulcero, y pasaba el paletero, y pasaba el del pan dulce, y pasaba el de la leche, y pasaban todos a saludar, y dejaban sus cosas, y nos conocían de nombre. Era una ciudad en la que podíamos andar en bicicleta por todas partes. Y luego cuando vino la moda de los patines, no los rollerblades que usan ahora, sino los patines de cuatro rueditas en ejes. Cuando eran mexicanos. Entonces, todavía. Cuando eran mexicanos pesadotes todavía, sí. Todos sabíamos quiénes eran los papás de nuestros amigos, y los papás de nuestros amigos todos sabían quiénes éramos nosotros, de nombre, apellido y árbol genealógico. Era un pueblo grande, era ese rancho grande que decían que era Monterrey, pero era un ejemplo de prosperidad, de trabajo, de gente bonita. La gente era linda, no solamente físicamente, sino también en su manera de ser. Era el Monterrey amable. ¿Pero eso cambió? Sí cambió. ¿Pero no será que, quitándole la etiqueta de Monterrey, que realmente estás describiendo un fenómeno que le sucede a toda ciudad, que demográficamente crece y que, pues como tienes mucha gente, no nada más viene la desconfianza y la despersonalización, sino que vienen estructuras económicas que te aceleran y que ya no te permiten vivir como una sociedad tradicional? No sé qué diga Ena de lo que voy a contar, pero me encantaría conocer su punto de vista. Yo le atribuyo y le echo cierta culpa a la incursión de ciertos grupos que formaron colegios elitistas, mega cerrados y excluyentes, católicos. Porque más que exclusivos fueron excluyentes, en donde incluso se permitía el bullying a los que no pertenecían a ciertas esferas socioeconómicas, y desde ahí empezó a haber un cambio en la manera en que nos percibíamos unos a otros en mi tiempo, y a lo mejor estoy equivocada y lo acepto, I'm just ranting, como dicen, sí, ¿verdad? Pero sí te quiero decir que, por ejemplo, en mis tiempos, los muchachos, que fuera el apellido que tú quieras de rimbombancia y abolengo, íbamos a los mismos bailes, nos sentábamos en las mismas bancos en las escuelas, los muchachos iban todos, ya fuera al Cumo, al Regio o al que fuera, y las muchachas íbamos al que sea el Mater, a la Bastida o al Mexicano, y no, y la rica y la clase media y la becada y la pobre, estábamos en el mismo salón con los mismos maestros y no veíamos esas diferencias de clase que se empezaron a hacer cuando se volvió negocio, es decir, los ricos acá, los católicos acá. Pero eso es característico de toda ciudad, o sea. De toda ciudad cuando crece y se fracciona. ¿Tú cómo lo ves, Ana, por acá? Bueno, específicamente el punto que dice Susana, definitivamente la educación debería de ser laica, gratuita y de calidad para todos. Así es. Si tú quieres tener una sociedad igualitaria, si quieres tener una sociedad armoniosa, si tú quieres tener una sociedad donde todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Así es. Pues no, digo, eso no pasa aquí, ¿no? No, y hablando de lo que dices, o sea, se nos ha vendido cada vez más la exclusividad. Es una forma de vida, de consumo, ¿no? Pero también la privatización de espacios públicos, pues ¿quién lo hace? El que tiene el dinero. Pero eso subrayó el que tiene el dinero. ¿Cuándo veías guaruras en Monterrey? No, pero bueno, eso es un fenómeno también que hay que entender ahorita. Pero lo que voy es de que regresando con lo que dijiste, parte de esas escuelas que llegaron, pues para mí el bullying mayor que existe es enfatizar el género de las personas. ¿Y cómo lo haces? Separando hombres de mujeres para que la energía sexual, que obviamente como esas visiones no hacen más que negarlo todo, pues tienes a puros hombres que se están molestando entre ellos como una forma de sublimar la sexualidad. Sí. En el caso de las mujeres me imagino que será similar. Y cuando se juntan no saben tratarse. Yo estuve afortunadamente, gracias a que mis papás comparten mucho en esa idea tuya de que la educación, no me tocó, bueno, en un tiempo sí fue una escuela pública, pero siempre fue escuelas laicas, bilingües y mixtas. Entonces yo sabía que los muchachos, pues eran seres humanos, y normales. Y les gustaban las muchachas. Y les gustaban las muchachas, y las muchachas también, y todo el mundo podría tener sus bemoles, ¿no? Y se vale, pero también veía que las muchachas que venían de escuelas de puras mujeres y que toda su vida habían estado en escuelas de puras mujeres, tenían muy mitificada la idea de los hombres. Y lo mismo los hombres con respecto a las mujeres. Idealizada o mitificada, pero finalmente una idea poco realista de lo que es la convivencia diaria con niños o niñas en un mismo espacio. Pero hay que aclarar que eso es de clase media para arriba. Realmente esto no es un fenómeno que se dio generalizado. No, las escuelas públicas todas son laicas y mixtas. Bueno, el que lo quieren cambiar, eso. Pero bueno, no lo han cambiado. ¿Cómo ves tú? Bueno, yo lo que pienso en cuanto a las escuelas y todo esto es que el fondo de la raíz viene siendo que existe una privatización de lo que debiera de ser público. Si el gobierno se encargara de darle a toda la población una educación de calidad, pues sí seguiría habiendo una desigualdad porque depende de dónde vives, la escuela que te toque, etcétera, etcétera. Y se puede ver eso en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos todas las escuelas están preciosas, todas las escuelas están hermosas, pero depende de dónde vives el tipo de colegio que tienes. Y hasta en estratos medios altos y estratos altos donde la gente son millonarios pero mandan a sus hijos a la escuela pública, la realidad es que las mamás que no trabajan hacen una diferencia muy grande en una escuela pública en una zona privilegiada, a en una escuela pública, en una zona de estrato medio-alto, donde las mamás trabajan y no pueden involucrarse en la escuela, ¿no? Entonces, pues, yo lo acabo de ver en Estados Unidos, ¿no? Digo, por cosas del destino fui a dar a una zona donde era una escuela de estrato privilegiado, ¿no? Y una amiga está en una escuela donde casi todas las mamás trabajan. Pero claro que hay una diferencia. ¿Y entonces qué pasa? Estas señoras empiezan a hacer una carta a decir que no quieren que los que viven en departamentos vayan a su escuela. Es una escuela pública, laica y gratuita. Estadounidense. Donde el señor abuelito que no tiene hijos o el soltero que no tiene hijos paga el mismo impuesto. Impuesto para la escuela. Entonces es contra la ley. Entonces me explico. ¿Dónde está el problema? Yo creo que el problema está en el dinero. Exacto, porque les iba a preguntar eso, que ahorita lo estaba mencionando entre lo que decías tú y lo que decía Aina. ¿En qué momento permitimos que la educación de nuestros hijos se convirtiera en símbolo de estatus? Exacto. ¿En dinero? Bueno, cuando el dios es el dinero. Yo puedo pagar esta escuela. Creo que, sí, hay una tendencia a eso. O sea, hay que aclarar que México sigue siendo un país donde la educación es todavía mayoritariamente pública. Pero el norte se empieza a dar una transición hacia la gradual privatización de muchos niveles educativos, siguiendo esta estrategia norteamericana en bloque, que es de poco a poco privatizar para que el Estado pues acabe claudicando de muchas de sus funciones, porque es mejor que un privado lo haga. ¿Y qué quiere decir con esto? Y voy llevando el tema a que pues nos hemos dado cuenta hoy que pues tú ves que el fútbol, digo, es privatizado completamente, aunque supuestamente es algo público, digo, haciendo la Universidad de Nuevo León el mejor ejemplo. Uh-huh. Y realmente la educación, que también la que no se ha privatizado, pues trata de aparejarse o acercarse a eso que es supuestamente lo más refinado, que acaba siendo el dinero, hacer a la gente competitiva, y la cultura, a grandes rasgos, pues se supedita a el dinero, las clases sociales, a la movilidad social. Y si le sumas a que este país está estancado económicamente, ¿sí?, durante más de 10, 20 años, pues se va a volver en el corto plazo la posición social y el dinero, ¿no? Que creo que es lo que está sufriendo estructuralmente la educación, hasta cierto punto, con otras esferas culturales y políticas. Yo veo muchachos universitarios muy desmoralizados a veces, pensando que la única forma de hacer algo en esta vida es si tienes un capital, si tienes mucho dinero. Y yo les comentaba que ellos son los que tienen que transformar las cosas de acuerdo a la ideología que está llegando al mundo actualmente, que si realmente estamos en la era del conocimiento, ya no va a ser más rico el que más tenga, va a ser más rico el que más sepa. Bueno, en la visión idealista, porque pues técnicamente sigue siendo tristemente y cada vez más en una sociedad que está seca de capital, pues que lo poco que tengas, una casa y con lo que poco que tengas, carro, y por eso siguiendo con eso, y ahorita para sintetizarlo, pues es que hemos visto una economía que ya no está produciendo porque estamos externalizando, estamos corporatizando todo, y pues ahora está la construcción privada, pues porque sí genera dinero, obviamente, pero también suben las plusvalías y pues poco a poco se va dejando fuera muchos. ¿Cómo ves esto tú de la excesiva construcción? Digo, esto puede que mucha gente no esté de acuerdo, pero de acuerdo a las partículas que están registrando, pues entre los carros excesivos y la construcción, pues nos estamos contaminando y ahí está el cielo para demostrarnos. Pues definitivamente, cuando ponen al dinero como Dios, como eje, como objetivo, sin mirar por la comunidad, sin mirar por la sociedad, sin mirar por el bien común, sin mirar por lo que es inteligente, lo que es ético y lo que es a simple vista obvio e inteligente, dices tú. No le dan el valor apropiado a un árbol. Un árbol de aquí a 50 años tiene un costo de unos entre 200,000 y 300,000 dólares. ¿Cuándo una compañía te va a pagar al Estado o a la comunidad 300,000 dólares por derribar un árbol? Porque el oxígeno, todo lo que está haciendo ese árbol, el agua que está generando, ese es el costo que va a tener. Entonces, es una pérdida económica, dices tú. Sí, para un árbol nada más. Entonces, claro, no se está pagando lo que se debe de pagar por construir. No se está pagando lo que se debe de pagar por derribar árboles. ¿Cómo Porque ves si tú? Les cobrarías eso, pues ya no sería tan negocio. Sí, pero pues para construir un edificio hay que quitar un árbol. ¿Cómo ves tú eso del progreso versus lo verde? No hemos alcanzado a consolidar el concepto de lo sustentable. No hemos crecido sustentablemente y para prueba te digo, ahí está. Otra vez van a echar a andar el proyecto de hacer un estacionamiento en el Parque Fundidora y les importó un sorbete. Ya nomás le apostaron a la cultura de al rato se nos olvida y al rato sale otra cosa y por lo pronto abajo de la mesa le seguimos porque es más importante el dinero y el negocio que la salud ecológica de esta ciudad. Y pero todo el mundo vende que es ecológico y sustentable y verde, ¿cómo ves? ¿Será una mentira? Yo creo que es pose en muchos, para muchos es un tema de moda, se oye bien, te ves bien hablando de eso, Pero qué tanto realmente, qué tantas personas realmente lo tienen interiorizado como un estilo de vida, como una cultura auténtica, que se la traspases a tus hijos. ¿Qué tanta gente conoces tú que en su casa está implementando en este momento una campaña de ahorro de agua? Nada más ellos y sus hijos. Oye, pero ¿los podemos culpar? O sea, realmente esto de la especulación en la construcción, pues es un fenómeno mundial. O sea, ya ves lo que le pasa a Estados Unidos, Europa, pues están, como ya no producen tanto como antes, como la industria dejó de ser lo predominante, pues hoy hay que estar hablando de que hay que estar construyendo, sí, porque pues también se generan salarios. Casi, ¿no?, pared con pared, porque entonces si las pones muy separadas te cuesta muy caro ponerle más metros de tubería subterránea y vamos a tumbar árboles porque hay que poner postes porque no siempre se puede poner el cableado subterráneo. Y entonces también hay una ambición ciega por parte de los desarrolladores en donde para poderle sacar el mayor provecho a unos cuantos metros, no te están dando las suficientes áreas verdes entre casa y casa, no hay espacio para árboles, las banquetas apenas si puedes caminar por ellas, no puedes ni siquiera estacionar un carro. Fíjate cómo son los nuevos desarrollos. Invita gente, no puedes porque no hay dónde estacionarse, le tapas la cochera al vecino. Está cochera, cochera, cochera. Claro. ¿Dónde se estaciona la gente? No hay, ni siquiera para los carros, ya no te digo para árboles. ¿Cómo ves? Pues obviamente ahí el que falla es papá gobierno, que no tiene una normativa para regularizar cómo se debe de construir, qué tanta banqueta debes de tener. Y pues obviamente la corrupción rampante, ¿no? Porque si San Pedro Garza García es el municipio modelo, pues hace mucho dejamos de ser modelo, creo yo. Porque ¿dónde están las banquetas? ¿Dónde está la planeación inteligente? ¿Dónde ves tú que cada vez lo que tenemos es más un caos vial? Digo, ¿habrá una relación entre la estadística de que éramos el municipio con más accidentes, digo, hace algunos años, y que acaba de salir que somos el que más atropellamos a peatones? Obviamente, ¿no? Digo, falta cultura vial, porque en ese afán de competitividad, y que qué bueno que haya clase media y que puedan comprar carros y que dejen entrar todos los carros chocolates posible, pues si tienes tú que le sumas con la privatización del espacio público, que dices, Susana, con la claudicación de la representación del gobierno, y pues que todo el mundo está dando créditos, y que es un sistema norteamericano, pues ahí tienes el reflejo, ¿no? Una sociedad confundida, y para usar un eufemismo, lo verde en supeditado obviamente a lo gris, y obviamente una lucha por capitales simbólicos y por estatus que lo que sea que te lo dé, pues es lo que vas a tratar de... ¿Cómo ves? Bueno, te iba a comentar de lo que estabas diciendo, que ahora que venía, pensaba yo, es que yo salgo a la calle aquí y con todo y que es la colonia del Valle y que se supone que tenemos todo más ordenadito y todo, se hace cuenta que voy a la guerra, o sea, es tran, te subes al coche y sí. Es, o sea... Sálvese quien puede. Sí, o sea, no hay ni siquiera, pero ese es el ambiente. Ah, pero ¿qué tal los policías que ya están nada más ahí para perseguirte, ya ni siquiera para enfatizar el reglamento, ¿no? ¿Y qué me dicen del boom de la construcción vertical? O sea, ahorita ya el Little Manhattan, que le dicen ahí por toda la zona donde está la loma y todo eso, donde están cada vez las torres más altas, todo Valle... Bueno, Valle Oriente, Oriente, ¿no? Sí. Que las densidades, salió públicamente que se manipuló ahí las capacidades de carga y se soltó. Y ya, quieren construir un Downtown Dallas. Pero bueno, la gente que transita por allá, pues está sufriendo las densidades vehiculares, ¿no? Y obviamente... De partículas. Ahora, tú ves el costo de cada uno de esos departamentos y dices, bueno, y son gente súper joven, ya son sujetos de crédito para comprar un bien inmueble de arriba de 3.5 millones de pesos. Pues no, pero pues el sistema neoliberal se los da, ¿no? Y el narco. También. Bueno. Ay. Pues sí. Quark. O sea, de todo. Salió que Josefina andaba volando en un avión de los Zetas, ¿no? Qué ironía, ¿no? Lo que, o sea, es una narcoeconomía. O sea, también cuando tú ves, construyen, pues, dinero, ¿dónde lo pongo? Déjame construir yo. ¿Por qué? Porque eso es algo que yo, pues, igual ahorita no, pero ahí va a estar o tangible. O compro tres departamentos. Si no, ¿qué hago con tanto billete? Y creo que realmente no nos hemos dado cuenta que el narcotráfico, pues, se legitima desde el momento en que sus grandes finanzas, pues, son lavadas por los grandes bancos internacionales, como HSBC y como Wachovia. ¿Y qué quiere decir? Que tú no le vas a poder poner freno político, ni ideológico, ni cultural a una forma de vida que financieramente no has tocado, ¿no? Entonces, como hemos vendido la banca en este país, pues obviamente la lavandería de dinero, pues te pone edificios verticales a lo loco que tú ves que no están llenos, ¿no? Y negocios a lo loco también, porque uno dice, oye, a Sultanita le va bruto en su negocio, mira qué bien, qué camionetota trae, ¿verdad? Vamos a ver. Claro. Si no somos lavanderías, o sea, claro. Entonces tú ahí de emprendedor, pobrecito, honesto, dices, voy a poner mi negocio. O ves todos esos locales en centros comerciales carisísimos. Es un fenómeno. Y que no se para nadie, y dices, ¿cómo sostienen nada más la renta de este lugar? O sea, si no están vendiendo, en un día llegas y le preguntas a la señorita cuántos clientes han venido hoy, no, pues nomás usted y otra señora, todo el día. Dices, ¿cómo sostienen eso? Obviamente, Juan Carlos, un negocio que te da 100 mil millones de dólares al año, que es lo que representa aproximadamente el narcotráfico, ¿tú crees que esos 100 mil millones realmente se quedan para irse a la hoguera en el mercado negro? No. De alguna manera los reinsertan en la economía formal. Pues por eso, y de hecho es lo que no han querido legitimar en este país. Exacto. Pero bueno, también creo que al final hay otra cosa, digo, no estamos diciendo que todo, yo no estoy diciendo que todo el dinero sea producto de eso. Ah, no. También hay que aceptar que Monterrey se ha modificado, hemos transitado a una economía de servicios, de diseño, hay formas más refinadas de hacer negocio, más eficientes también, pero esto no ha podido paliar esa economía industrial que en el pasado le daba trabajo a las mayorías y que por ende ahora los desempleos, que obviamente están maquillados a nivel macroeconómico, pues te arrojan que por barreras económicas, porque no se generan trabajos en este sector que describo, y culturales, porque no toda la gente que eran obreros tiene las características ni étnicas ni de preparación para competir en nuestra nueva economía, pues te han cada vez más jerarquizado, cada vez más ampliado las diferencias de clase y de economía, como nos demuestran las estadísticas, por ejemplo, del coeficiente de Gini, que te habla que México, y especialmente Monterrey, somos de las sociedades más desiguales del mundo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. El contraste es impresionante. Entre los cinturones de miseria, o sea, la riqueza extrema y la pobreza extrema. Pero quiero decir algo fundamental, para que no crean que es una crítica. O sea, el neoliberalismo y el capitalismo como se hace hoy es más eficiente, pero se hace con menos trabajo y más tecnología. ¿Y qué quiere decir? Que tampoco le compete necesariamente a los empresarios pues la responsabilidad social que le corresponde a los gobiernos, porque realmente los empresarios pues se preocupan por el dinero, por las utilidades y por eficientar el trabajo. Entonces tampoco lo podemos culpar de que realmente ha cambiado el mundo y que la tecnología robotizada y la informática te hace requerir menos gente. O sea, al final es culpa de ellos y al final a los gobiernos pues están empezando a despertar que las grandes masas laborales, como vemos en Europa y Estados Unidos, pues no se pueden colocar en esta era informática. ¿Cómo lo ves tú por aquí? Bueno, yo creo que los empresarios sí tienen una responsabilidad, porque lo que vemos que sucede y por lo cual yo creo que está todo tan caótico y tan mal desarrollado, planeado, etcétera, es que existe mucha corrupción. Entonces, si tú como empresario corrompes a gobierno... Bueno, no hablaba de eso, o sea, hablaba de la base de cómo hacer economía hoy, pero tienes razón, la corrupción te baja 8 o 10 puntos porcentuales del PIB, ¿no? Obviamente. Pues sí, la pagamos todos. Cuando yo fui maestra, hacía una dinámica con los niños de sexto año y les preguntaba siempre, empezaba preguntando, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Pues yo abogado, yo doctor y yo ingeniero y yo voy a declarar bienes raíces y yo voy a hacer, bueno, X, todos acaban sus carreras y sus profesiones muy rimbombantes. Y les decía, bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué necesitamos para vivir? Si nos fuéramos todos a una isla o si nos perdiéramos en el espacio, en una nave, ¿qué necesitaríamos para vivir? Aire, agua y alimento. ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién de ustedes? Nadie. Aquí tengo 30 niños y nadie me ha dicho quién se va a dedicar a cuidar y asegurarse que para todos estos filósofos, abogados, doctores, ingenieros y demás, haya siempre agua, aire y alimento. Bueno, una base comunitaria, ¿no? Entonces, ¿cómo está el campo? Una base comunitaria, y sí, obviamente tienes que el sector alimenticio, pues obviamente ha sufrido por la integración económica, digo, se importan más eficientemente las mazorcas de Monsanto, pues eso no le corresponde a Monsanto, o sea, al final ellos venden veneno y eso es un negocio. Pero sí creo que obviamente hemos dejado fuera la necesidad del Estado, pues de hacer algo, ¿eh? Que es regular, porque pues digo, no se van a meter a regular la economía, el capitalismo, pero tampoco se van a meter del lado de ellos, porque pues ya como el barco se está hundiendo, pues mejor nos sumamos con los que están ganando, ¿eh? ¿Cómo lo ves tú un comentario final antes de ir a corte? Pues precisamente, o sea, no es lo mismo que Monsanto sea un empresario a que Monsanto sea el gobierno. Claro. O sea, que es casi lo que está pasando, porque cuando tú ves que la que estaba en Monsanto y era encargada de hacer un estudio, después le dan un trabajo en la FDA, y luego ella es encargada de aprobar su estudio que hizo para Monsanto. O sea, digo, son los mismos y nomás se cambian de un lugar a otro. Bueno, vamos a un corte y regresamos para seguir con el tema. Ahorita me contestan una pregunta. Por favor. Ustedes. En pie, como soldadito de plomo, se preparó para caer en combate, para la mutilación, para el linchamiento, deporte nacional, independientemente del país donde esté, o la cárcel. También se preparó para el olvido, para lo siguiente que vendrá, para el Dios proveerá. Y mañana será otro día, depende del cristal con el que miras. Todo es horrible o terriblemente bello. No fue bueno, pero fue lo mejor. Todo, casi todo, salió de otra manera. ¿Quién no desearía poder ser otro? ¿En quién confiar? ¿Por quién dar su brazo a torcer? Y ser de cualquier modo distinto, sea como quieran, siempre lo que quieran. Volverá jamás a pisar un escenario. Lo verá si es que lo ve, siempre desde la platea, como un sueño inalcanzable, como la luna llena. Cuando la quiere poner a los pies de su mujer. Fue bueno, pero fue lo mejor. Todo, casi todo, salió de otra manera. ¿Y dónde el ratoncito Pérez? El escalestric. Salió de otra manera. Preparó al milímetro su propia muerte. Always liar on a cambalache over the rainbow. Todos los tiburones del Caribe que no consiguieron devorarle en vida. La goleta, la bandera, tibias y calavera. Todo al fondo del mar. Ya estamos de regreso en Globales, que el día de hoy está hablando sobre Monterrey y cómo ha cambiado la ciudad. Estoy con Susana Valdés Levy y con Anna McKay. Y bueno, por esta ocasión ya grabamos, por lo cual no hay llamadas. Extiendo una disculpa de nuevo, pero continuamos. Antes del corte y durante el mismo nos preguntabas... ¿Por qué se ha vuelto la ciudad tan violenta? Agresiva. Yo la siento muy agresiva, Juan Carlos y Ana. Yo recuerdo y me jacto de haber gozado del tiempo en que en Monterrey aún a una persona que no conocieras la volteas a ver, y si te tocaba hacer contacto visual, por lo menos con una leve inclinación de cabeza, te hacían un cordial saludo. A lo mejor ibas a entrar a una tienda y alguien te hacía el favor de sostener la puerta para que pasara, no te la cerraran en la nariz. Cosas de ese tipo que son detalles de civilidad y de cordialidad que hacen más agradable la ciudad para todo mundo. ¿En qué momento? ¿Y por qué creen ustedes que eso? ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay ciudades de 5 millones que sean contentas o somos realmente una rareza? Bueno, Nueva York es una ciudad donde los neoyorquinos tienen fama de ser agresivos. Pues no, no lo son. O sea, te abren la puerta, te ayudan. Igual te ignoran, pero si necesitas ayuda te van a ayudar. Bueno, una cosa es ser frío, otra es agresivo, ¿no? Es que una cosa es la educación y otra cosa es la maleducación. Yo creo que hay mucha maleducación. Ena, ¿no estás de acuerdo, o tú, Juan Carlos, en que ese trauma tremendo del 9-11 los cambió? O sea, Nueva York era ya insoportable y les importaba un sorbete a los de Manhattan qué pasaba en Brooklyn y qué pasaba en Queens y qué pasaba en Harlem. A ellos les importaba única y exclusivamente el estatus, la frialdad de eso. Y cuando les viene el golpanazo del 9-11, los, pues qué triste, ¿no? Pero los humanizó. Bueno, y sí, pues por un lado, pero también siguiendo con esa ola expansiva, esa política exterior que se inicia con ese acto de terror, pues como en toda forma de organización y de control social, pues una de las primeras ciudades que sufrió, pues no quiero decirle que todo es culpa de Estados Unidos, pero sí la política, por ejemplo, de combate contra el narcotráfico, la droga, militarizar, la iniciativa Mérida, que es recibir dinero americano para militar ese país. Pues acuérdate que Monterrey es una de las sociedades que, como tiene mucha clase media, hay mucho poder adquisitivo, pues el consumo de droga también se incrementó después de que la frontera se empezó a dificultar con lo del 2001 que mencionas. Entonces, ¿qué quieres decir con esto? Y lo pongo sobre la mesa. Que Monterrey también se ha hecho muy enojado y muy violento, pues porque estamos peleando una guerra, ¿no? Y porque nos han vendido una estrategia que parece que no se quiere acabar, porque no la quieren acabar, y pues estamos viviendo una sociedad que tuve la desertificación en cuanto a la construcción. Uy, sí, sí. Y a la militarización y autoritarismo, que oye, aparentemente para pagar monitos, porque no todo el dinero es de allá, pues hay que quitarle la educación y la cultura, pues súmale a la incrementación, al incremento, perdón, del parque vehicular, y pues tienes una velocidad y el miedo y una fricción rampante. ¿Cómo lo ves tú por acá? Exacto. Pues sí, definitivamente. Yo me tocó estar viviendo fuera de Monterrey y venir esporádicamente, y me tocó ver, o sea, de estar fuera y llegar, digamos, casi creo como un experimento, ¿no? Las diferencias de cómo fue cambiando la gente, de cómo fue cambiando Monterrey. Y sí, o sea, de repente, cuando antes en el súper, pues te saludas con todo el mundo, conocieras o no a la gente, ahora ya nadie se mira a los ojos ni se voltea a ver. Así, o sea, cada quien su rollo, porque no quieren problemas con nadie. Así y no es. Quieren hacer contacto visual. Terrorismo, ¿no? Digo. Pues sí. Haz de cuenta. Terrorismo y aterrorizados. Sí, porque sí, yo quisiera proponer, a mí me gustaría que alguna universidad, incluso esta prestigiosa universidad, hacer un experimento, de veras, armar patrullas y decir, llega una tienda de conveniencia y llegas y te... ¿Qué va a llevar? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué va a llevar? Se asusta. No. Buenas tardes. Sí. Hasta que... Y obligarlo a que te devuelva el saludo. Y si vas a entrar a una puerta y viene otra persona, detener la puerta para que pase y decirle buenas tardes. Sí. Se sacan de onda. Realmente, yo no sé si asusta más el amor que el odio, ¿eh? Sí, pero... lo definitivo. Pero, o sea, lo que quiero comentar es... que, pues digo, humanamente no cambiamos tan rápido. Entonces yo soy todavía... Pues tú eres un agente de cambio muy importante con muchos de los temas que manejas, y que poca gente se atreve a desmenuzarlos. Bueno, gracias. Pero lo que quiero decir es... Ena también lo hace, sí, en su trabajo. O sea, que también que de la noche a la mañana se haya vuelto un país autoritario, pues también es el reflejo de la precariedad del trabajo. Ah, sí. Y que están buscando prevenir una instabilidad, ¿no? Otro cambio que querían ver de Nuevo León, por ejemplo, la institución del matrimonio. Nada más el año pasado aumentó un 700% el índice de divorcios en Monterrey. 700%. Pues porque la mujer está emancipando para traer para el bolillo, para la casa. ¿Cómo lo ves? Pues eso del divorcio, ¿qué te podré decir yo? Es una solución para un problema que no debió haber sucedido. Yo estoy segura que nadie que se casa está casándose deseando divorciarse y fracasar y pelearse y contratar abogados y dividirse lo poco o mucho que tengan. cuando llegan a esa decisión, tristemente es porque entró a un grado de descomposición severo, ¿no? No, la es situación. Exactamente lo que voy. O sea, tú no puedes tener un porcentaje de ese tamaño y decir que son casos aislados. O sea, son estructuras sociológicas, obviamente el trabajo, la economía, la cultura que se ha modificado con la injerencia de otras formas de vida, lo que hemos hecho nosotros, que también en ese afán que estamos... Y la violencia, ¿no? La violencia, privatizarlo todo. Pues ahora, por ejemplo, el fútbol es la máxima desfogue electrizante de las tribus que están peleando en una caldera por la ciudad de Monterrey. O sea, ¿cómo? ¿Cómo ven ustedes el fenómeno del fútbol y que realmente se ha vuelto como misa en esta sociedad? Digo, quitando el deporte y la estética del mismo y dejando más que nada el fanatismo y el fundamentalismo deportivo, ¿no? Pues, como que el fútbol llega a llenar un vacío de cultura, un vacío de cosas que hacer. Pareciera que solamente hay fútbol y chavana. Entonces... Perdón. Sácala toda, no se te vaya a quedar ahí guardada no está bien. La emoción. Si no hay parques a donde ir, si no hay museos a donde ir, si no hay vida cultural, si no hay... Y sí que hay, porque en Monterrey hay. Pero si no se promueve, si no se vive esa vida y lo que se está promoviendo constantemente es el fútbol y aparte se está apasionando a la gente a grado fanatismo. Y hasta hacer pique como Don Roberto, ¿verdad? Bueno. Y esas gentes de la televisión, la mencionabas a Chavana, han encontrado un mercado muy interesante en contrapuntear a dos aficiones. Y hacen hasta en el radio hacen concursos de esta es la canción para todos los Tigres y esta es para todos los Rayados. Pues y los ganarás. Que más hablen, esa es la canción que vamos a tocar hoy. Televangelismo, bueno, cada separatista. Sí, les funciona perfecto porque divide y vencerás. Entonces le sacas todo el provecho del mundo a la parte que siente que tú lo representas. Bueno, pero también la gente, pues digo, no venden cerveza en los museos, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso se van al estadio, ¿verdad? Pues sacan sus, o sea, digo, como Homo sapiens tenemos una necesidad de sacar toda la adrenalina, ¿me explico? Tiene que haber algo. Y la sacan, nena, porque está comprobado, hay ciertos estudios que demuestran que se incrementan los índices de violencia doméstica de manera muy importante después de un clásico Tigres Rayados. El que pierde, pobre, la señora le da como en feria, porque el señor, sus índices de tolerancia están en cero. Ay, o no menos. Pues. Entonces hay violencia contra los niños y contra las mujeres más marcada cuando el equipo de esa persona pierde que cuando gana. Cuando gana se los lleva a todos a cenar y los quiere mucho y hasta a lo mejor encargan otro bebé. Pues es el circo romano, es el espectáculo, es el circo romano, sí señor. Y también lo utilizan pues obviamente para quitar la atención de los temas importantes. Entonces tienes una sociedad que no se involucra, que no opina, que no pide, que no exige y que su vida, pues, fuera de su trabajo es el fútbol, ¿no? Entonces, ¿qué cómo? Sí. Y sigue siendo un poco masculino porque, digo, el ambiente, yo no he ido mucho a los partidos, pero pues es un ambiente muy rupestre, o sea, es muy rudo, es maldiciones y la cerveza, y que avientan la cerveza y se empujan unos a otros y se arma la trifulca. Digo, no, lo necesita, dicen que el es un ambiente necesita. Familiar, digo, pero yo no lo veo muy cualquier apto. Antropólogo te dice que el fútbol es una guerra tribal, ¿no? Sublimada, ¿no? Y que el gol es el equivalente al triunfo, ¿no? Sí. O sea, cuando estás realmente tú dices, oye, mi equipo, mi lado, mi grupo es el bueno, ¿no? Y pues imagínate estar peleando por la representación de una ciudad a través de una pelota. Pues creo que nuestra cultura está detrás de la pelota, literalmente siendo arrastrada como cometa sin rumbo. ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, ahora, eso que decías, y perdón que me regrese tantito, de que por qué el divisionismo, ¿no? El por qué poner a unos contra otros y fomentarlo. Pues yo lo vi en la campaña de Felipe Calderón. ¿Qué dijiste? O sea, yo vi un México antes de la campaña de Felipe Calderón y otro México después, y para mí fue muy claro porque no estaba aquí. Antes todos éramos iguales con todo y que pensáramos completamente distintos. O sea, no había problema si yo pensaba, si tenía una ideología política y la decía. Y después de esa campaña, o sea, eres una naca porque piensas así, ¿me explico? O porque te gusta este candidato. Uh-huh. Entonces, se enfermó mucho, se metió mucho veneno en la sociedad a partir de esa campaña. Ahora, yo no sé qué tanto tenga que ver también con el fútbol o no, pero sí me di cuenta que hubo un cambio porque antes, pues... te saludabas con el señor de los tacos y todo, y como que la división social y todas esas divisiones cobraron mucha... cambió. Sí. Cambió la armonía. Pues claro. Ok. Se fomentó el odio. Se fomentó el odio en la sociedad y se quedó, creo yo. Ajá. Y volviendo al tema del fútbol, el otro día platicando con amigos que son muy apasionados de ese deporte, hacían una analogía de cómo el fútbol... como espectáculo y como deporte realmente representa un poco la dinámica y la sinergia de la vida, el trabajo de equipo, la competencia, los egos, los protagonismos, la soberbia, la humillación, todas esas cosas que de alguna manera acaban representándose ahí como si fuera un gran teatro en donde tú estás viendo en vida, en vivo, cómo se chocan esas fuerzas y esas energías que tú las vives a lo mejor en tu ámbito laboral o en tu ámbito social comunitario. También eres un jugador, también estás en un equipo, también a veces te pasan la pelota, también a veces esperan mucho de ti, a veces fallas un penalti y todos te abuchean. O sea, más o menos pasa algo así. Sí, pero lo que se vende también, y creo que está mal, eso sí, abiertamente, es pues en la versión clásica, la identidad, y no crean que soy aquí muy nacionalista ni nada. Pero las reglas del juego, entre ellas viene incluido el que formas parte de algo que más allá de una comunidad, que es una patria y que tiene un nombre. Pero tú realmente le has claudicado a eso porque no has educado en este país, porque estás cada vez armando más soldados en afán de estabilidad. Pues dices, bueno, ¿quién le va a dar la identidad a la gente? Pues que sean las corporaciones. Entonces, cuando meten el gol, pues la corporación es la intermediaria. ¿Qué quiere decir? Que inconscientemente le estamos diciendo a la gente, pues es a través de esta marca de cerveza o de cemento que se logra la identidad. Y la pertenencia. Y la pertenencia. Entonces creo que eso pues es un fenómeno que, sociológico que se da, que se ha venido dando durante miles de años, pero creo que es muy peligroso aquí, porque como te digo, súmale la precariedad del trabajo, un clima cada vez más adverso. Que, pues, es una manipulación. Que es una manipulación y creo que pues sí hay una infelicidad que se ve reflejada en pues la inseguridad, que pues que es que yo a cierto punto yo he dicho que es el chivo expiatorio para justificar más autoritarismo. Pues también hay algo ahí que pues sí, la gente está hasta el gorro y están haciendo algunas prácticas pues no muy legales, ¿no? Ahora, el problema no es tanto el fútbol, porque pues el fútbol siempre ha existido, ¿no? Los mayas tenían el juego de pelota, etcétera. O sea, es parte del ser humano tener ese tipo de competencias deportivas desde que existe récord, ¿no? Pues sí. Pero el problema no es el fútbol, tan así el fútbol, sino cuando hay una carencia en todo el resto del desarrollo humano que debiera de haber en una sociedad y que no existe. Entonces, porque por ejemplo en Barcelona, ¿no? Ahí está el Barça no llevaba hasta hace poco ningún logotipo de ninguna empresa, solamente UNICEF, y representa la identidad catalana, representa la lucha contra el régimen franquista, representa muchas cosas el Fútbol Club Barcelona. Pero pues tú ves ahí una sociedad que está más desarrollada en distintos sentidos, no que sea perfecta. Sí, porque el desempleo pues, no tiene nada que presumir en España. Exacto. ¿No? Pero sí, en ese sentido es un equipo que tiene una participación social mayor, ¿no? Entonces podríamos hablar de que dime cuál es el equipo de fútbol que te representa y te diré quién eres. ¿Podríamos decir algo así? Pues sí. Sí, de hecho, aquí en Monterrey los equipos representan también un estatus social. Yo veía, por ejemplo, en Televisa había dos personajes que se llamaban El Goles y El Tacos, y uno era un güerito fresa y el otro era, lo ponían con su bandita y el pelo crespito, y así era, es un estereotipo de la raza severa, de la brava. Tocaste el punto álgido y clave, porque realmente pues eso los están explotando, porque pues el chiste es que sea el de arriba, el fresa. Sí, eran los ricos fresas contra la raza maguacatera. Porque eso es lo que vende. Entonces, el sistema. Que sí, realmente, que no necesariamente es así, pero lo vende así el sistema. No, pero si tú vendes a la gente aspiración, pues la gente va a buscar los caminos que le abres. Entonces eso lo digo porque aparte de que cierran aquí las discotecas en Monterrey a las 2 de la mañana, porque pues por nuestro bien, en ese afán de seguridad, pues entonces, ¿qué le das a la gente? Si nada más le estás vendiendo en los medios pura movilidad social acá simbólica, de que ten lo que tengas para ser alguien. Ilusiones. Pues, ¿qué van a ir? Pues se van a llenar los casinos, y la cultura del museo no sirve para nada, porque pues está muy largo el camino para que tu cultura te codifiquen dinero. Entonces va por los caminos rápidos, aparte de robar y todo eso, para que te den estatus y pues te vas a ir por lo obvio. Y una te digo, ¿cómo ven a los casinos? Como más allá de una forma de vida legítima o no, eso, el camino rápido al estatus que venden los medios por todos lados. Los casinos hay que entenderlos como que no son la vía para ni saldar deudas ni ganar dinero. El casino te está vendiendo horas de entretenimiento. Es como subirte una montaña rusa. Tú pagas el viaje para la adrenalina, la subes y bajas, te despeinas, echas 2-3 gritos y cuando sales ya bájate, bye. Te están vendiendo el paseo. Igual acá te están vendiendo la hora o horas de entretenimiento. Si ganas, qué bueno. Y si no, eso es lo que te costaron esas horas de distraerte o de entretenerte en algo. ¿Como el fútbol? Como el fútbol. O sea, que nos hemos hecho una cultura aparte del espectáculo, también del entretenimiento. De abstracción y distracción. Hemos perdido la conciencia del awareness, del estar alertas y concentrados y enfocados, y le hemos apostado a que nuestra mente, entre comillas, descanse, distrayéndose, aturdiéndose y abstrayéndose. Pero a ver, te pregunto a ti, ¿a poco teníamos la gran cultura antes con cual contrastar lo que dice Susana? Okay. No, pero pues existía la cultura del trabajo, del todos derechitos, todos honestos, Pues porque había trabajo, ¿no? Exactamente, eran otro tipo de industrias. Ahora, definitivamente cuando cada vez más el dinero se va volviendo un fin, o se va volviendo el dios, antes que los fines no eran esos meramente, o los que eran los empresarios de la ciudad no tenían, o sea, sí querían ser ricos y eran muy ricos, pero tenían otra serie de fines genuinamente éticos y genuinamente benévolos y veían por la sociedad y demás, y entonces teníamos otra cosa, ¿no? Ahora que solamente vemos gente que está interesada en el ROI y en cuánto dinero ganan y demás, pues claro, ¿quién va a querer invertir en cultura? Porque ¿a quién le interesa culturizar el pueblo? Oye, les pregunto, ¿no será que este fenómeno de Nosotros los Nobles, que es la película más vista de México, pues será porque realmente la gente se siente identificada con eso? Totalmente. No la he visto. Bueno, pues me la veo. Totalmente. Tanto los que viven ese tipo de realidad como los que la ven desde afuera. O sea, los que la ven desde afuera quisieran que esos juniors presumidos, prepotentes, tuvieran una lección de vida que les pusiera los pies en la tierra. Y los que la viven, les da mucho miedo que eso realmente pudiera llegarles a suceder, ¿verdad? Sí, porque vimos algunas familias, ya para que decimos nombres, y los periódicos se encargaron de chotearlo. Ah. Que se andaban peleando a gritos y echándose el carro y las escopetas por herencias aquí en San Pedro, Monterrey. Sí. Pues yo creo que más que casos aislados, sí realmente es ya somos iguales todos. Aunque no les exime, ¿no? De que sí es un caso que ellos llevan a cabo, pero sí es característico una sociedad que pues ahora somos más de accionistas que dueños de cosas, ¿no? Lo vemos en las grandes empresas que o están en deuda, o están renegociándola, o están siendo nada más minoritarios en cuanto a lo que alguna vez tuvieron. Sí. ¿Cómo ven también ese cambio de cómo se estructuraba la economía y la sociedad? Y, o sea, acuérdate que las empresas de Don Eugenio y todo eso, pues eran para colocar a los ingenieros, que en el siglo XX pues era lo que echaban a andar la industria. Que ahora en la especulación no necesitas ingenieros, sino pues gente que le sepa el mercado y todo eso. ¿Cómo lo ven? Pues lo que sucede es que ahora pues volvemos a lo mismo, ¿no? Si el fin es el dinero, ¿verdad? Y yo lo que quiero es, me ha favorecido este gobierno con distintas prácticas y yo me quiero proteger, yo quiero sacar mi capital. Vienen empresarios extranjeros con protecciones de tratados internacionales a los cuales no les van a poder hacer nada, son negocios. O sea, no les importa, ya no existe es la empresa de Monterrey. No, hombre, ¿qué va? Lo que les importa es el negocio, proteger su dinero y sus... Es lo que decía hace rato, el corporativismo. Hemos pasado de lo que era la empresa familiar con el gran patriarca de la familia, como en su momento lo fue Don Eugenio, y que además tenía una filosofía de vida que la imprimía en todos y cada uno de los días de su trabajo. Incluso hay un decálogo que he hecho por él. Y ya los empresarios ya no son eso, los empresarios son un ente operador dentro de sus corporativos. Bueno, y sí, realmente también, como te digo, el dinero, el capital está siguiendo la tendencia europea, americana, es que las corporaciones pues, no nada más no pagan impuestos, sino que no tienen bandera. Porque como tú puedes realmente desestructurar lo que alguna vez no nada más es la familia, sino verticalmente integrar la extracción, la producción y la distribución y el desecho, pues ahora mandas para allá que te produzcan, acá distribuyes, le pagas unos pelados para que en la revista te pongan todo bonito y lo sacas de una bodega ahí toda empolvada. Entonces creo que eso ya hace redundante, y quiero incluir a Monterrey en un fenómeno de que realmente las ciudades ya no son ese bastión de la identidad familiar, y obviamente creo que Monterrey es lo más característico que puede haber en la nación. Y aparte vienen ya las nuevas generaciones como ustedes, que son las generaciones de la cultura de lo desechable. Y la cultura de lo desechable llegó a permear tanto en las mentes y en el subconsciente de las personas que hasta las personas se volvieron desechables. Yo vengo de la época del pañal de tela y de que se lavaba el biberón. Ya ustedes, ya no. Ahora maestro limpio hace luego, todo por nosotros. Eso se fue a proyectar también y se extendió hacia las personas. El marido ya no me sirve, desechable. El empleado ya no me sirve, desechable. El hijo ya no lo quiero, desechable. Entonces todo se vuelve y empieza el divorcio y empieza el aborto y empieza el desempleo y empieza porque la gente ya no tiene valor intrínseco. Todo es desechable y se puede reponer fácilmente con otro igual o mejor, nuevo. Definitivamente hemos cambiado. ¿Comentarios finales? ¿Tú? Yo bueno, no sé, yo que prefiero que lo diga, ¿Ana? La conclusión. ¿O algún otro punto que te faltó por ahí tocar? Tenemos 3 minutos. Pues yo creo que lo importante es que se fijen los objetivos en la sociedad que son importantes y que ya se empiece a poner y a presionar al gobierno en que la contaminación es prioridad número uno. O sea, a ver cómo le hacen para reverdecer todo, porque sí tiene mucho que ver que todos los árboles que derriban están cada vez creando más calor y más contaminación. Y ya tenemos un problema ambiental en Monterrey. O sea, ya somos la ciudad más contaminada de las del mundo. Entonces, de Latinoamérica, ¿no? O del mundo. Mundo. También del mundo. Porque más que México, DF. O sea, y no he oído una sola vez que el gobernador diga... Que no. Que es un problema, ¿no? Ni siquiera lo mencionan. O sea, no existe ni el objetivo. Entonces, creo que lo que sea que quisiera lograr la gente que sí esté consciente y demás, pues es... decir, hay que fijar objetivos importantes y dejar de estar depravando todo el... Así es. Pero ¿quién los fija? Pues digo, somos una sociedad que ha sido empresarial y pues si como te digo, le das la rienda suelta a ellos, pues van a seguir con lo mismo, ¿no? Digo, mientras haya recursos. Pues todos, porque pues esos empresarios igual ya no viven en Monterrey, me explico. Puede ser que ya sus familias vivan en otro lado y respiren aires limpios y entonces no les importa. Pero nosotros, los que vivimos aquí, los que tienen hijos, sí les debe de importar porque eso les va a afectar su salud, el asma, etcétera. A todos nos va a afectar. O sea, es el aire que respiramos, como decías tú. ¿Cómo le vamos a hacer para tener agua, aire y alimento? Y alimento. Esa es la cosa. Y una cosa más, cuando tú estabas diciendo ahorita que somos de la cultura desechable, yo gracias a Dios veo que la tendencia en el mundo es regresar. Al reciclado. Sí, al reciclado. Ese es el nuevo concepto de las nuevas generaciones. Entonces aquí ves gente de élite que está muy preocupada y muy metida en eso, ¿no? Curiosamente, pues igual llega a ser un poco incongruente, pero así es, ¿no? Porque es la tendencia, es lo in. Entonces, eso es muy bueno, ¿no? O sea, debemos de ver también cómo podemos hacer que la sociedad se encamine ahí, pero la verdad es que a toda la masa, pues no la tienen en esos objetivos, ¿no? Susana. Yo estoy de acuerdo con lo que comenta. Yo creo que estamos en un proceso, pasamos de ser los aprovechables a los desechables y ahora los reciclables, y ojalá que podamos no ahogarnos en basura. Producimos una cantidad de basura descomunal en esta ciudad. Ojalá que pronto podamos encontrar maneras de producir energía limpia. Monterrey está al borde de un cataclismo. Está de veras a punto del colapso. Y no lo digo simbólicamente o figurativamente, es real. Y si no nos damos cuenta, no va a haber Monterrey para próximas generaciones, va a ser una ciudad imposible de habitar. Más que crítica, hacer conciencia. Así es. Perfecto. Y fijar objetivos, o sea, hacerse cargo de que existan los objetivos importantes para los que vivimos aquí, ¿no? Con acciones directas. Claro. Susana Valdés Levy, agradezco tu presencia. Al contrario, es un placer siempre venir aquí contigo y conocer a tus invitados, que hoy me encantó escuchar a Ena. Ay, igualmente, encantada. Ena, mucho gusto por haber estado aquí, Ena Mackay. Ay, muchas gracias, encantada. Muchas gracias por invitarme y encantada en conocer a Susana también y en platicar contigo. Agradezco a Sergio Becerra en controles, audio y música. Y a ustedes, estimado público, y les recuerdo que este podcast y otros textos y demás curiosidades en el blog su blog, danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra.